Mi caballo murió, mi alegría se fue, pues con él se perdió mi cariño más fiel. Mi caballo murió y mi alegría se fue. No hubo un pingo más ligero, ni con sangre más caliente, que mi caballo pampero, mi compañero valiente. Si un compadre me insultaba, a mi voz enardecía y su mirada brillaba como brillaba la mía. Mil veces su ayuda, la ofensa vengó, mil veces su instinto, mi vida salvó. Con él sin temblar, cual rey de las pampas, yo supe triunfar. Mi caballo murió, mi alegría se fue, pues con él se perdió mi cariño más fiel. Mi caballo murió, mi alegría se fue. Yo las pampas recorría en mi potro soberano, hasta el boliche lejano donde mi china vivía. En su puerta se paraba con relincho placentero para avisar que el pampero lleno de amor la esperaba. Y el día en que supe tu engaño, mujer, mi pobre caballo negocia comer. Y al verme llorar tumbado en mi puerta, murió de pesar. Mi caballo murió, mi alegría se fue, pues con él se perdió mi cariño más fiel. Mi caballo murió.